La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De julio es día miércoles. Estamos ya a la mitad de la semana. La palabra de Dios siempre es oportuna. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Seguimos escuchando las parábolas. El tema central es el reino de Dios, el reino de los cielos en lenguaje de San Mateo. Y Jesús nos da esta enseñanza a través de este medio tan antiguo y tan efectivo como es la parábola. Hoy escuchamos dos parábolas breves y ambas coinciden en su intención. Y la intención es la del que encuentra un tesoro escondido bajo tierra y la del comerciante que existe entre las perlas, o que entre las perlas, mejor dicho, descubre una particularmente preciosa. Los dos, es interesante cómo los dos venden cuanto tienen. ¿Para qué? Pues para asegurarse la posesión de lo que solo ellos saben que vale tanto. Esa es la doble parábola. ¿Cómo, me pregunto yo, cómo hubiera dicho o explicado Jesús? ¿Con qué ejemplos? Bueno, son ocurrencias mías. A lo mejor compararía el reino de Dios como la persona que juega en la bolsa de valores y sabe muy bien qué acciones van a subir para invertir en ellas. O a lo mejor pondría, por ejemplo, un coleccionista que descubre por casualidad un cuadro o una partitura musical importante o una moneda de gran valor. O antes, no sé, hace algunos años decíamos: el que se halla un pozo de petróleo. Quizá usaría Jesús otros ejemplos. ¿Qué nos dice hoy a nosotros estas dos parábolas, en estas dos escenas? Pues es un mensaje concreto, un mensaje de sabiduría. Y es un mensaje de radicalidad también. Es un mensaje de alegría. Se alegra cuando encuentra el tesoro, se alegra cuando encuentra la perla. El Evangelio es una buena noticia. Sí, es una buena noticia. Y ese es el tesoro que somos nosotros hoy llamados, una vez más, a descubrir. El Evangelio no es una noticia triste, no es un anuncio fúnebre. A veces pensamos que lo que quiere Jesús es hacernos daño o ponernos cargas. No, no, lo que quiere es que nos enriquezcamos con los mejores bienes. Y por eso nos pide renunciar a bienes inferiores. ¿Sí? Hay de por medio una renuncia. Las dos personas que aparecen hoy en la parábola, es obvio, es una renuncia, pero a algo que no debe ser sobrevalorado. ¿Por qué? qué? Porque es transitorio. Es perecedero, es provisional. Una renuncia positivamente calculada para tener capacidad de compra. Aparece ese elemento. Lo bueno cuesta, decimos hoy nosotros. Y si queremos ir más allá en el Evangelio, si queremos ir, ¿cómo diríamos? Si queremos ir a donde tenemos que ir, a donde quisiéramos ir, a buscar lo más valioso, tenemos que renunciar a algo. Tenemos que hacer lugar a lo que es más y mejor. Dar algo por lo que es realmente todo, así lo pudiéramos decir. En conclusión, tesoro, perla preciosa, hoy es el Evangelio, es la palabra de Cristo, es el reino, es Cristo mismo. Darlo todo por Él es la mayor ganancia que podemos imaginar. Ya para terminar esta reflexión, encontré una oración muy apropiada para lo que estamos meditando. Y la oración es de Javier Garrido. Dice así: Tú eres, Señor Jesús, el tesoro de los tesoros. Tu amor, ay, tu amor que vale más que la vida. Don del Padre, maravilloso don. Me basta decirte, mi Señor Jesús, y el agua viva se me derrama por las entrañas. Me gusta escuchar tu evangelio, sabiduría incomparable. Cuando me llamas a seguirte, me estremezco entero, y cuando quieres que comparta tu misión, ¡ay, Señor Jesús! ¿Qué te pasa? ¿Por qué a mí? Y ahí termina esta oración. Les deseo un gran día miércoles.